esperanza de estar contigo, ese amor sincero que yo te di, es con la esperanza de estar contigo. Mándame un retrato donde estoy contigo.